FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. ¿Qué está ocurriendo en el país? La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con la saqueo. Fue increíble. Y tendrá, por lo menos, en las próximas horas, la atención que la política más concentrada puede ofrecer. Es increíble porque los municipios tienen una dificultad. La sujeción a provincia y nación queda claramente establecido. El mecanismo cada año, cada mes, las obras públicas más importantes dependen de provincia y de nación. Enfrentar las dificultades más adversas que puede atravesar una comunidad, una comuna, los habitantes de un municipio, están claramente sujetas a la voluntad de provincia y nación. Cualquier intención de desarrollo importante, pero además que sea visible para que el varón pueda hacer una campaña y montarse sobre ella, provincia y nación. Entonces no sé cómo fue, lo desconozco, que los secretarios de Economía de la primera sección electoral que se vienen juntando hace tiempo, y juntos todos los secretarios de Economía, se reunieron con la ministra Batakis y después hablaron con Arlía, que es el ministro de Infraestructura y Planificación de la provincia. Después de las reuniones y los cálculos matemáticos sobre la coparticipación, qué es lo que va a llegar a cada comuna, en qué momento Scioli va a saldar la deuda que tiene con las comunas, con los municipios, con los intendentes, con los varones, de lo que no envió este año. Si son 50, 60 o 70 millones de pesos en el caso de Moreno, ¿de qué manera se cubrieron esos 70, 50 o 60 millones de pesos? Y ya fundamentalmente, para el próximo año, ¿qué hacer? Digo que es algo increíble que en tan solo 24 horas comenzó una lucha muy por abajo, no llega a ser de trincheras, diría yo una guerra fría entre municipios, provincia y nación. La semana pasada, involucrado ya en el presupuesto local, el concejal Carlos López nos informó que se preparaba una tasa de infraestructura vial grabando el combustible. Tan solo confirmó López lo que nosotros habíamos adelantado hace 2 meses, que nacía de estas reuniones que tenían los secretarios de Economía municipales para saber cómo y de qué manera, sin depender tanto del goteo que hace Nación y también Provincia, evitar conflictos. Esa tasa de infraestructura vial seguramente hoy la van a tener que eliminar de lo que se va a aprobar en la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, y con esa tasa de infraestructura vial, 5 millones de pesos calculados para el próximo año, no estarán. No puede administrar GUES una tasa que venía al dedillo, no solamente para él, sino para varios intendentes que habían encontrado la manera, inclusive de presupuestar algo inferior a lo que realmente iban a recaudar, 10 centavos por litro de nafta y 5 centavos por cada metro cúbico de gas. La propuesta era fenomenal en materia de recaudación, porque es una recaudación que se puede buscar todos los días si necesita el gobierno, o quincenalmente, o mensual. Se entiende que, a diferencia de ingresos brutos que cada 2 meses se paga, quien lo paga, el impuesto al combustible con la característica presentada era una inyección permanente de dinero a las arcas municipales que están empobrecidas para los desarrollos, no para los funcionarios también. Y de pronto se acordó Scioli que él también podía hacer esto, que estaba en condiciones el gobernador de incorporar a su batería impositiva un impuesto de las mismas características, por ende, no puede haber una doble imposición. Y lo dijo ayer Arlía, ministro de Planificación e Infraestructura, será este el impuesto que nos permitirá a los bonaerenses circular por las rutas, que es una demanda, un clamor popular. Con lo que recaudemos del impuesto al combustible, repararemos las rutas provinciales. A esta altura, quien no sabe cómo se estructura la política en la provincia de Buenos Aires, nosotros somos un grupo que no conoce en magnitud, ya se creó un fondo fiduciario que irá a tomar, ¿sí?, recursos del Estado para, con ese fondo, que son 600 millones de pesos, mayor carga tributaria, buscar un préstamo internacional y con un préstamo internacional hacer las obras. Esto no tiene nada que ver con las obras de las rutas, tiene que ver con una definición política clara que toma Scioli. Lo que pasa es que Scioli se encontró ayer con un tipo que se llama Hernán Lorenzino, que es el ministro de Economía de la Nación, y dijo, es la Nación la única que está facultada a cobrar un impuesto de combustible. Repasando entonces, arrancaron los municipios, Scioli se avivó, dijo, esto lo voy a tener yo. Y Lorenzino dijo, Scioli va a tener la plata que él quiere y no va a necesitar de nosotros. Le envió un mensaje a Lorenzino para decir, tampoco la provincia. Cierro entonces diciendo que la cuestión no es quién recauda, sino cómo los chacales de la política pueden meterse, pueden involucrarse de manera tal de no observar que en el caso de los municipios, por una dependencia exorbitante de provincia y nación, porque los jefes comunales así lo quieren también, habían encontrado una mínima salida, que no era tampoco, o es no quería hacer obras públicas ni pavimentación o asfaltado mantenimiento, porque lo que debe hacer el intendente de la provincia, nación no tiene a su cargo ni salud ni educación. Lo que debe hacer el intendente es pagar los gastos corrientes y evitar conflictos en un año electoral. Lo mismo para Scioli. Y Scioli dijo, bueno, los intendentes que no me responden a mí, muchas veces encontraron un instrumento, me lo quedo yo al instrumento. Y el gobierno nacional pensó, Scioli no va a necesitar tanto de nosotros. Le quito la posibilidad del impuesto al combustible. De la sociedad, de la gente, del pueblo, de los más necesitados, de los empleados, de los trabajadores. No les importa nada. Es quien tiene más poder para ser prudentes por la hora de la mañana en la que arrancamos. ¿Quién se muestra más decidido a manotear recursos que en el caso de Nación ya los tiene? Ya los tiene. Este es diferente, 10 centavos por litro de nafta. Si quiere eche 10 centavos a la ranura a ver qué sale. Wes lo echó. Hasta acá no sale nada.

corte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Estamos al aire una vez más. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559. Y si no, mensaje de texto al 1561-540359. Nos quedó esta nota que queremos compartir con ustedes y llegar así a la tanda de la media hora. Y tiene que ver con policía judicial, con todo lo que se dijo, con lo anunciado, con las propuestas. Y lo consultamos al doctor Encina, que es un abogado de Moreno, que litiga en Mercedes, de lo que él como abogado interpreta de la policía judicial, esto que ya fue aprobado por ambas cámaras, es un proyecto del gobernador Scioli, que tendrá vigencia en algún momento en dos departamentos judiciales, uno del interior y otro del conurbano. No están definidos en qué departamentos judiciales. Sí se requiere de mucho dinero para que policía judicial pueda tomar los casos del poder. Cuando me refiero del poder, me refiero a los gobernantes, y lo que significa trata de personas, narcotráfico y todo aquello que representa crimen organizado. Lo tenemos al doctor Encina para compartir en instantes, y te recuerdo que después de la tanda de media hora vamos a adentrarnos bien en el presupuesto general de gastos y en lo que va a ocurrir hoy con la presencia de mayores contribuyentes y los concejales. Antes de eso, que lo estoy vendiendo, Encina, que no tiene venta. Parecía, en ese momento me parecía algo loable, o sea, precisamente porque estaba circunscripto dentro de un contralor social. Creo que existía en ese momento, cuando estaba Felipe Solá, todos los órganos de... se llamaba Junta Vecinal o de Seguridad, Foro de Seguridad. Foro de Seguridad. Foro de Seguridad, que tendían a formar grupos de... donde participaban sociedades intermedias, o sea, a través de los representantes de la sociedad, sí. La misma sociedad podía discutir cuestiones de seguridad en esos foros. Eso desaparecieron. Si bien se incorporó en el proyecto de ley, eso hubiese sido una herramienta muy importante, porque, bueno, también se pueden conjugar diferentes fuerzas a los efectos de que haga un contralor de esa situación. Esta situación, que era lo medular de la ley, desapareció, o sea, ahora se transformó en un instrumento de lucha por el poder. O sea, dejó de ser el instrumento tendiente a servir a la sociedad como estaba, digamos, ideada, porque siempre comienzan las cosas de esa forma, ¿no? Con un buen objetivo, una buena finalidad. Y después, bueno, creo que algunos sectores del poder, creo que es circunscripta dentro de esta lucha de poder entre lo que es el sciolismo y lo que sería el gobierno, la Casa Rosada, por decirlo de otra manera, representada por Mariotto en la provincia, esto apunta a tener un control sobre lo que es la justicia. ¿Cómo se controla la justicia? A través de, fundamentalmente, de lo que se reforzó en esta ley, que es la posibilidad del iuris de aquellos que no estén de acuerdo, sí, o no estén calibrados con los lineamientos de la procuración, ya que todo pasa a la órbita de la procuración, o sea, algo que funcionaba diferente, o sea, inclusive la fiscalía van a pasar a esa órbita, o sea, esa situación, digamos, cambia el eje de poder, o sea, busca un mayor peso de poder dentro de lo que sería el poder legislativo. Si lo ponemos en marco apropiado, la pregunta para el doctor Encina fue: ¿de qué sirve policía judicial? Verdaderamente, de todo aquello que se expuso en los foros de participación donde Gabriel Mariotto proponía la revolución institucional, que finalmente no existió, ya que las modificaciones salieron del sciolismo y del PRO sobre policía judicial. Las modificaciones que desalientan la participación porque habían nacido precisamente de esos foros, con dos elementos elementales, participación y control. Eran dos puntos bien específicos, bien concretos. Bueno, se suprimieron del proyecto, ese proyecto fue diputados, en diputados salió. Y entonces, ¿servirá entonces para alinear a los intendentes? ¿Para mostrar una carta más? ¿Para que Falvo pueda trabajar mejor, que es la Procuradora General? En sí, la segunda parte. En su momento, y esto es, digamos, es hablar de un paradigma supuesto por nosotros, digamos, ¿no? Pero que está construido en la ley, o sea, en la letra chica o en la entrelínea de la ley, vos podés llegar a esta conclusión, es decir, bueno, van a investigar el poder, como decías ahí. ¿Pero qué poder van a investigar? Van a investigar los poderes más chicos, o sea, de la gobernación para abajo. Entonces, un instrumento para alinear a los intendentes, especialmente lo del conurbano, que hoy son los que definen el poder, han definido el poder durante el 2003 a la fecha, por el volumen de voto que se ha manejado en la provincia de Buenos Aires. Y que lo alinea a un intendente, los intendentes, ¿quién es Scioli? Falvo responde a Scioli. Y esto es controlado por el poder legislativo. O sea, hay que ver quién maneja la legislatura. Si quien maneja la legislatura es Scioli, va a ser Scioli. Si quien maneja la legislatura es otro, yo creo que en la Cámara Baja me parece que la Cámpora tiene una gravitación muy importante. Uh-huh. Además, en el Senado, el presidente del Senado, o sea, es el vicegobernador, con lo cual también tiene mucha incidencia lo que tiene que ver con la Casa Rosada. Pero fíjese que Policía Judicial, que tiene otro nombre, pero para... Este es un instrumento, que serviría al gobernador. Sirve al gobernador, le decía, si hubo foros de participación y había dos instrumentos que tenían que ver con los foros de participación, claro, que es el control y la participación, no están. Y salió por unanimidad en el Senado. Claro, yo lo que te voy a adelantar es algo. Se van a crear los foros comunales, pero por una necesidad de la gobernación ante el desequilibrio que hay ahí arriba por el poder legislativo. O sea, esta es una impresión, una sensación que me da, porque, o sea, cuando comienza la acción, hay una reacción de otro lado. O sea, esto es una acción de un espacio de poder totalmente claro, que es la Casa Rosada. O sea, va a haber, por otro lado, alguna respuesta que puede ser esa. Y me mando al aire, entonces tengo que decir en este momento que hoy a la tarde está la sesión convocada para mayores contribuyentes, concejales, y luego de la aprobación de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, vendrá el tiempo del presupuesto. Se prevé una sesión larga, no con ello debate, ¿sí? No con ello debate. Pero antes de ir a la tanda de media hora, quiero leer lo que escribe Página 12, cuyo título dice: el impuesto a las naftas en la picota. Esto tiene que ver con la editorial, ¿sí? Es incompatible desde el punto de vista impositivo y en términos políticos es un claro desaliento al consumo. Esto lo afirmó el ministro de Planificación, Julio De Vido. De la Sota en Córdoba ya lo aplica, tuvo la aprobación de la unicameral, porque en Córdoba no hay diputados y senadores, hay una sola cámara. Y Macri, a partir del traspaso a los subtes, lo dijo la vicejefa de gobierno, que está analizando crear un impuesto al combustible. Y Scioli también, a través del ministro Arlía, en el día de ayer hizo saber que podría colocar 10 centavos por litro de nafta y 5 centavos por metro cúbico. Lo que me llama la atención de la nota de Página 12, además de cuestionar esta iniciativa de la Sota en Córdoba, de Scioli en la provincia de Buenos Aires y de Macri, es que al final, además de que va a recurrir a la justicia, Lorenzino y De Vido, ¿sí?, y lo dicen claramente, el día de ayer lo escuché a Lorenzino que lo explicó, van a ir a la justicia para evitar que las provincias apliquen impuestos al consumo de nafta, porque es incompatible desde el punto de vista impositivo y en términos políticos eso es un claro desaliento al consumo. En el final de la nota, Dice, el gobierno va a recurrir a la justicia y a la Comisión Federal de Impuestos para frenar esos aumentos. No se puede generar un esquema de subsidio cruzado o simplemente mejorar los ingresos públicos a través de gravar el consumo de los combustibles, como lo que pretenden hacer varios distritos. Los municipios, se olvidó página de poner que los municipios ya lo tenían, Güez mandó el presupuesto con la tasa de infraestructura vial a través de un impuesto al combustible, 5 millones de pesos. En el último año hubo una recuperación del precio del combustible y nosotros consideramos que es el valor adecuado y que no puede ser distorsionado por ninguna tasa o impuesto, comentó Devido. Tasa, eso es para los municipios, ¿ok? Por su parte, Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio, advirtió que de gravarse el combustible para recaudación provincial, los dueños de pequeña y mediana empresa se van a transformar en agente de retención y los recaudadores de ellos serían los trabajadores. En el sector petrolero también manifestaron su preocupación. Fuentes de la industria afirmaron a Página 12 que en momentos en que la energía necesita más que nunca incentivos para la inversión, resulta contraproducente y desatinado que estos gobernadores quieran hacerse de fondos para obras propias con los recursos de los combustibles. Temen que afecte los ingresos de las empresas en momentos de máxima necesidad para frenar la importación y producir más. Bueno, esto es para charlar con Toshi. El cierre de la nota, como el encabezado de la nota, siempre propone los aspectos centrales y después está el desarrollo. El título inclusive puede sugerir. Ahora, el cierre de la nota es para tenerlo en cuenta. Temen en el sector petrolero que un gravamen chiquito afecte los ingresos de las empresas en momentos de máxima necesidad para frenar la importación y producir más. Kicillof es el hombre que tiene que convertir a YPF en lo que fue. Y para ello necesita muchísimo dinero y exploraciones. Explorar lo que se conoce como gas no convencional. Para que se llegue a esa instancia pueden pasar 5 o 6 años. Mientras tanto se va a seguir importando. Me parece que la Cámara de Petroleros envió un mensaje que no quieren ser agentes de retención, porque voy a aclarar lo siguiente. No es que pagan las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio pequeñas, medianas y grandes no pagan. Pagás vos si tenés un vehículo. Lo que no quieren ser agentes de retención es otra historia. Y había comenzado bien esto con la tasa de infraestructura vial que Güez envió. Y ahora a la justicia. Tanda de la media hora. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La Neurona. Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. No, Messi, no. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos. Politeístas se llaman, bueno, son muchos, como digo que la policía, son muchos de la CIA. No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse

que la tasa de infraestructura vial, sin que se determinase el fondo específico para la reparación de calles, sino que hasta intuía yo que esa recaudación de 5 millones de pesos le permitiría a UES cubrir gastos corrientes, que desaparece, por lo que escuchamos en provincia y por lo que dijo ayer el ministro de Economía de Nación, que va a concurrir a la justicia porque cree que es incompatible. Son noticias que es algo que es muy, muy reciente. Esto nosotros lo estuvimos trabajando todos estos días. Todo lo que es el trabajo de la fiscal tributaria, en este caso se vendría para atrás porque, según el nuevo texto, en caso de prosperar esto, queda desafectada la parte de mantenimiento de lo que es la vía pública, de lo que es la parte de infraestructura vial, sí, de las tasas generales. Con lo cual habría, claro, que reescribir todo de vuelta el capítulo de la tributaria. ¿Y que lo hagan? Sí, por eso te estoy diciendo. Claro. Vos recién me llamaste, estábamos trabajando con eso. Esto es muy, muy reciente y estoy en parte de ese trabajo. Es sobre esto, porque fue excluida, ¿viste? De la tarifaria, de la ordenanza fiscal, fue excluido el texto donde decía que parte de lo que es la tasa de servicios generales correspondía al mantenimiento de la vía pública. Bueno, vamos a explicar. Lo que teníamos hasta el año pasado era una tasa por servicios generales: alumbrado, barrido, limpieza y mantenimiento de calles. Exactamente. ¿Sí? Para este año, UES elimina el mantenimiento de calles para crear la tasa de infraestructura vial. Exactamente. Entonces, creando la tasa de infraestructura vial, cobrando el impuesto al combustible, se hacía de 5 millones de pesos. Pero apareció Scioli y dijo, lo cobro yo. Y ahora apareció Lorenzino y le dijo a Scioli, no, lo cobro yo, o no lo cobra nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tiene que volver el mantenimiento de calles a tasa por servicios generales, pero no hay plata. Concretamente, es decir, es en el capítulo 1 de lo que estamos hablando. Sí, tendríamos que incorporar nuevamente el mantenimiento de calles a lo que es la tasa de servicios generales, no, la prestación. Se lo pregunto en términos, institucionales. Sí. ¿Se puede aprobar hoy algo que a nivel provincial y nacional se está diciendo que no corresponde hacer? En el caso del gobierno nacional, en el caso del gobierno provincial, dice, lo cobro yo y después coparticipo. Correcto, pero ¿se puede aprobar eso hoy así? A ver, mira, yo te voy a contar una cosita. Hasta hoy no hay nada, no hay letra escrita al respecto. Es así. Es decir, más allá de manifestaciones políticas, no hay letra escrita. Lo tenés a Lorenzino criticándolo a De la Sota, pero más allá de eso, esto está instituido o instituido en la provincia de Córdoba. ¿Correcto? Sí. Es decir, hasta hoy no hay legislación vigente y las ordenanzas, y digamos, la ley orgánica es muy clara. De no haber ley provincial y o nacional en contraposición, nosotros podemos legislar al respecto. ¿Y si mañana, y si legisla la provincia de Buenos Aires, quién tiene la prevalencia sobre un mismo impuesto? Eso es, nosotros no estamos por sobre lo que son las normativas de las leyes nacionales y provinciales. Está claro, por una cuestión de ordenamiento, por eso se lo pregunto. Decir, si mañana sanciona... Habrá que modificar. En ese caso tendremos que modificar. Si la Cámara de Diputados sanciona un proyecto que graba los combustibles como se va a grabar acá, sí, no lo puede cobrar la municipalidad, lo cobra provincia. Exactamente. Uh-huh. Es así. Nosotros la ley orgánica es muy clara. No podemos dictar norma por sobre la provincia de Buenos Aires o la Nación. Bueno, hay una tasa de volcado, ¿verdad? Exactamente. Se crea un nuevo capítulo. Es un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo en la tasa de volcado. ¿Me puede explicar por qué le genera tamaña preocupación? Mira, concretamente decir, y vamos a hacer una breve reseña antes de entrar al tema. Los desechos urbanos, que es la parte de ramas, la parte de escombro, la parte de movimiento de suelos, que es algo muy diferente a lo que es la basura, ¿sí? Es decir, hablo de basura orgánica, el desecho domiciliario, sí, ¿correcto? Esto es muy diferente. Es un problema que nosotros hoy en el SEAMSE ya prácticamente no lo podemos volcar, y las leyes están hablando de que tenemos que empezar a hacer una disminución y un tratamiento de esos tipos de residuos. Con lo cual, lo que es la basura del distrito, nosotros tenemos que hacer cargo. El desecho urbano del distrito. Entonces, se crea un nuevo hecho imponible que se hace un derecho de volcado de residuos, con lo cual se dispone un lugar donde se puede realizar volcado tanto de rama como de este tipo de residuos urbanos, ¿sí? De provenientes de suelos, excedentes, de desmontes o derivados de las construcciones o demoliciones. Bien. ¿Cuál es el problema de esto? Es que este derecho volcado tal cual está habilita a personas físicas o jurídicas con o sin domicilio en el partido de Moreno. Si pueden venir de otros lugares a volcar aquí. Exactamente. Entonces, me parece que ante una experiencia, es decir, yo, y te lo hablo con total conocimiento, del tema le tengo bastante miedo al hecho contaminante, ¿sí? Bueno, a ver, y al volumen. Al volumen. Lo vamos a repasar para quien está escuchando la nota. Se incorpora un ítem más dentro de la tasa de volcado que habilita el próximo año a que personas físicas y, o jurídicas traigan aquí, ¿qué, concejal Joao? ¿Solamente ramas, solamente escombros, solamente tierra? ¿Qué? Es así, es residuos, que son residuos urbanos verdes, que es toda la parte de ramas, poda y corte, lo que es tierra y suelos excedentes de desmonte y nivelación de terrenos, y residuos derivados de construcciones o demoliciones. Bien, ¿en dónde está ubicado el lugar donde se...? Porque la cava de Stefani se sigue llenando. Sí, no, sí, se supone que el sector debe ser ese, no está especificado en la ordenanza. Yo creo que más allá de entrar en detalle a dónde se vuelca o no se vuelca, me parece que tenemos que hacer un relevamiento y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro. Yo particularmente no estoy por el hecho de dónde se vuelca y no se vuelca, ni tampoco estoy en contra de que haya que cobrar un derecho de volcado. A mí lo que realmente me causa cierto escozor es el volumen de residuo urbano que vamos a tener que recibir y que no tenemos la tecnología ni la infraestructura para hacer el tratamiento correspondiente y su reutilización. Ni el control, concejal. Cuando hablo de la infraestructura me estoy refiriendo a la parte del control, del personal, de las vigilancias, de la planta de tratamiento, de la planta de acopio, de los silos. Es decir, esto no es solamente un foso en el suelo donde se tira un residuo y después vemos qué hacemos. Es decir, dentro de lo que es el residuo de obra, y te lo digo con conocimiento de causa, van muchos metales y solventes que tienen que ser procesados. Correcto. No, es decir, si bien se considera que ese residuo tiene que ser un residuo de pronta reutilización, la demolición de por sí no viene limpia, no viene solo cascote, vienen muchos materiales que necesitan un tratamiento previo. Entonces, la pregunta es, yo no quiero que esto el día de mañana... ¿Usted no quiere un SEAMSE acá? No sé si la palabra es SEAMSE. Yo no quiero un centro de disposición, ¿sí?, de residuos urbanos en el partido de Moreno, los cuales no sean procesados con inmediatez. Fui concreto. Es decir, si vos me traes 100 o 200 o la X cantidad de toneladas que nosotros recibamos, tenemos que tener la tecnología para procesarla. Correcto. Le hago dos preguntas finales, pero sé que está estudiando y se prepara para la sesión de hoy. En el Consejo Deliberante, sus colegas, ¿comprenden lo que usted está manifestando aquí públicamente, que lo ha hecho seguramente en las reuniones respectivas, o lo que le dicen, bueno, con esto vamos a recaudar tanto? Si vos analizás el presupuesto, lo que se planifica recaudar en concepto de este derecho volcado es insignificante. No es para tener en cuenta. Las estimaciones previas son 480.000 pesos, que es lo que está puesto en el presupuesto. Yo creo que acá la discusión y el debate va más allá de eso, sino que qué queremos hacer en el futuro nosotros con los tratamientos, no solamente de nuestros residuos, sino los que podrían llegar a ser parte del conurbano bonaerense. Tenemos la tecnología, tenemos la posibilidad de hacer esa reutilización, podemos tomar esos cascotes, en el caso de que sean residuos de obra o suelos excedentes, y transformarlos en material para aportarlos a las calles de Moreno. Usted sabe el costo que es para separar cascotes, tierra de metales. Por eso estoy hablando de la planta y de la infraestructura. Claro, hay que reclasificar lo que traen. Exactamente. Entonces, me parece que más allá del hecho físico, que es una tasa, que hoy nosotros estamos legislando un hecho económico, me parece que ese hecho económico trae una connotación que supera ampliamente lo que es una tributaria, o una fiscal, o un presupuesto. Me parece que estamos hablando de un tema que se viene mucho más fuerte el año que viene, que es el tratamiento de los residuos de Moreno. ¿Sí? ¿Y qué utilización le podemos llegar a dar a esos residuos? ¿Por qué es el tema del año que viene? Y porque el año que viene tenemos la renovación de... Ah, por el trébol. Exactamente. Es claro. Decir, que me parece que también no pasa la discusión por un tema de quién levanta o no levanta las zonas, sino que vamos a hacer porque el SEAMSE se está agotando. Entonces nosotros tenemos que estar hablando de lo que es separación de residuos sólidos, orgánicos, reciclables. Es decir, es un tema mucho más complejo que supera a este hecho puntual de un derecho de volcado. Está claro. Me parece que pasa por ahí. Bueno, y le hago la última porque ayer allí en el pasillo discutimos o debatimos o charlamos de acuerdo a la mirada de cada uno sobre lo que es el extraordinario curro del trébol. Que lo dejo para charlar con otros concejales. Ustedes, o por lo menos el PRO, se ha manifestado siempre en contra, aunque el último año votaron el presupuesto, cuando asumió Wes su nuevo mandato. Wes nunca se fue del poder, pero asumió un nuevo mandato. Le preguntaba ayer, y espero poder charlar con otros concejales, fundamentalmente con Lombardi, si está escuchando Lombardi o alguien de Lombardi que le avise, si sale la reunión que queremos charlar con él, porque hay un recorte de presupuesto a presupuesto que imagino que es la forma que tienen ustedes de ver qué tiene el próximo año respecto a este que está en ejecución, que alcanza a 400, más de 400 personas, 400 empleados menos. Sí. ¿Y qué me dice eso? Nosotros justo ayer después del comentario estuvimos revisando, no encontramos donde ese de 400 llegamos a 219. El tema de lo que es la proyección presupuestaria en cuanto a personal para el próximo año. ¿No lo encontraron ustedes? Lo estuvimos buscando, yo después de la charla lo estuve buscando y llegamos, incluso si lo hablas con Carlos Benítez, estuvimos buscando y no nos dio el número que vos manifestaste. De todas maneras, yo te insisto en este tema, y no es una salida política, sino una salida real. Nosotros la ejecución del presupuesto lo analizamos en la rendición de cuentas. A mí lo que me preocupa seriamente del presupuesto es el endeudamiento plurianual, el cual te lo manifesté personalmente, y nosotros sí. En años anteriores... Bueno, pero yo le decía, porque si no queda en algo que charlamos ayer con Joao, la preocupación de Joao es que se habilita a la gestión de Hues a endeudarse dejando una herencia para quien venga. Eso es un endeudamiento plurianual. Exactamente. Nosotros hemos... Sí, pero esto viene hace tiempo, hace muchos años que viene el endeudamiento plurianual. No, por ejemplo, nosotros hemos acompañado, si te fijas en los presupuestos anteriores... Hace dos años atrás. Por eso. Que fueron los dos años que yo estudié en el Consejo, es decir, los dos presupuestos que yo he votado, los he votado a favor, porque nosotros no hemos habilitado, y la configuración política sí nos dio la posibilidad de hacerlo, ¿sí? También convengamos en esto, de no darle la posibilidad de un endeudamiento plurianual más allá de los contratos de locación. Tampoco convengamos esto, vos firmás un contrato de locación que te supera a lo que es el periodo anual. Los contratos de locación son por 2 o 3 años. Exceptuando el contrato de locación, los endeudamientos plurianuales no los comparto. Uh-huh. Sí, y sobre todo si los podés llegar a trasladar hacia otra gestión. Bien, así que ayer buscaron con Benítez, ¿me puede decir cómo buscaron? Yo digo, fue un tema que lo vimos rápidamente en lo que es el presupuesto, hicimos el análisis de la planta funcional. ¿Sabe por qué? Porque me hace pensar si yo o busco mal o tengo una tendencia a mirar números que... Mira, yo le digo a usted cómo busqué. Sí. Yo le digo, yo agarré el año 2012 Sí. Y busqué planta permanente, el presupuesto, ¿eh? Por eso ayer yo le decía a usted, ¿usted tiene el presupuesto 2012? Me dijeron, bueno, algunos que... Bueno, planta permanente para este año, 1.757 trabajadores. Este sí. No es un número mío, esto es el presupuesto. Sí, está puesto en el presupuesto. Planta temporaria para este año, 2.805. Sí. Haga la suma, porque usted tiene la lapicera, haga la suma. Sí, 4.000 y algo te da. Bueno, yo le digo, año 2013, sí. Planta permanente, 2.264. Sí. Planta temporaria 1.757, haga la suma. Sí, pero a ver, eso es lo que hablábamos ayer en cuanto y en tanto a lo que no tenemos certeza de cuáles fueron las jubilaciones, cuáles fueron las jubilaciones, cuáles fueron las bajas y cuáles fueron las transferencias. Bueno, es que ayer lo decía usted y también estaba el concejal Valiente, que después lo voy a llamar, el trabajo que hacen ustedes de presupuesto a presupuesto, si ustedes le quieren crear a Hues respecto a que no son 400 y son 200, ustedes sabrán. En todo caso, si son 200 y no son 400, tienen que explicar ustedes o el intendente Hues si no hay, por jubilación, una cobertura de vacantes, como lo que pasa en provincia. No, o si limpió la planta, claro, no lo sé. Pero vale, yo te voy a contar una cosa y te lo respondí ayer y ahora te lo vuelvo a manifestar. Yo creo que como concejal la función nuestra no es meternos en la gestión del Ejecutivo, sino es el control. Por eso te decía, cuando viene la rendición de cuentas es donde nosotros tenemos las herramientas para ese control y sí, ahí nos podemos manifestar con las comparativas y con las cosas sobre la mesa. Hoy por hoy yo no le puedo decir a Mariano Hues o a la gestión del Departamento Ejecutivo cuántas personas va a utilizar o cuántas maquinarias. ¿Sí? Eso es una herramienta del Ejecutivo. No, no, me parece que el eje es distinto. Yo lo que hace, estoy... Ahora, si después nosotros vamos sobre una mirada social, sobre la ocupación que hace el Departamento Ejecutivo del personal o el tratamiento, eso es otra cosa. Hoy nosotros estamos debatiendo un presupuesto y una fiscal tributaria. Bueno, precisamente, bueno, por eso son ejes. Yo periodísticamente tomo esto. Sí. Inclusive hasta podría desafiar a la mayoría de los concejales, si en la rendición de cuentas agarran el presupuesto 2012, sí, lo agarran al presupuesto para saber cómo se ejecutó. ¿Sabe? Pero mire, no, si vos tomás las rendiciones, es decir, los dictámenes que nosotros hemos hecho sobre los análisis de la rendición de cuentas, los cuales queda a tu criterio, y hacer un poquito de historia para atrás, que los últimos tres los hemos desaprobado, sí, son dictámenes de más de 10 o 12 o 15 hojas, estoy refiriéndome al desglose que se puede hacer, sí, estoy diciendo cómo se interpela un diseño de poder. Y cuando le digo solamente esto, porque los ejes son distintos, y yo comprendo lo que usted estaba manifestando, sí, solamente digo, si Mariano Hues dispone 439 empleados menos para el próximo año 2013... Lo que estoy preguntándome es de dónde, si hubo despidos, si hay jubilaciones, pero yo no necesito el 2003 en la rendición de cuentas del 2012. No, eso es correcto. Bueno, y eso es lo que estoy diciendo. Eso en parte, bueno, si digo hay 439 empleados menos, tan solo quiero saber por qué. Claro, pero yo insisto, y esto parece reiterativo, me parece que el motivo del análisis no es el análisis del presupuesto en sí. Si nosotros lo vemos desde una mirada social y decimos, a ver, intendente, usted va a utilizar en el año 2013 400 empleados menos. Me parece que este es el punto de vista, ¿sí? ¿Cómo piensa encarar su gestión con esta mano de obra o con esta capacidad instalada de menor alcance? El presupuesto, y usted lo sabe porque ha aprendido mucho desde que llegó a la banca, no es una cuestión numérica. No, ya lo sé. Es un plan de gobierno. Exactamente. Y entonces, como es un plan de gobierno y es un plan político, me parece que preguntarse 439 empleados menos, ¿responde a qué? ¿A la eficiencia, a la eficacia? Por eso estoy diciendo, ¿cómo vas a abordar el año 2013 en cuanto a la implementación de los servicios que prestás? Por eso se puede preguntar hoy en el recinto, inclusive para debatir. Desde ese punto de vista, sí, de qué servicio vas a brindar con 400 empleados menos, si ese fuese el número... Sí, por eso sí, digo, yo no lo corroboré todavía. Y te digo, no hice un análisis exhaustivo. Lo miramos, sacamos un número y no nos dio ese, pero no fue exhaustivo el tema. No, pero busquen, claro. No, por eso, no, el tema hoy por ahí que estamos nosotros, sí, yo estoy trabajando es otro, y es el derecho volcado y otras cosas más. Pero me parece que la pregunta ronda por decir qué servicio va a prestar la municipalidad por la tasa que cobra, si fuese ese el número, 400 empleados menos. Exactamente. Concejal, no le saco más tiempo, gracias. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Estamos listos para la tanda de la hora. Ahora lo vamos a llamar a Carlos Benítez, que siempre nos atiende. Carlos Benítez, que es el presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria. Porque quiero saber el número. Este es un eje, ya vamos a ir al trébol. Ya vamos a ir a lo que es la Secretaría de Obras Públicas, vamos a ir secretaría por secretaría. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido por el presupuesto, que es una herramienta política. Y entonces también para ATE y para el sindicato. Estoy diciendo que mirando los dos presupuestos, que es la única forma posible de evaluar de herramienta política esta de 2012 a 2013, la matemática es exacta. Hay un aumento, si quiere, la gente de la municipalidad. Lo voy a decir así, porque por ahí los escuchan mejor. Hay un aumento de la planta temporaria. Este año, Hues dijo, planta temporaria, 1.700 trabajadores. Planta permanente, perdón, 1.700 trabajadores. A diferencia de provincia, que incrementa la planta temporaria, Hues hace algo inteligente. Dice, voy a elevar la planta

Estamos haciendo todos los meses un relevamiento de los 50 productos de la canasta básica alimentaria, que son los mismos productos que supuestamente releva el INDEC. Nosotros tomamos esos productos y los vecinos de los barrios relevan todos los meses la variación de precios de esos productos, de esas mercaderías, en los negocios que habitualmente compran. Las diferencias con las publicaciones del INDEC son muy importantes, porque el total del valor de lo que da la suma de esos productos da la canasta básica alimentaria, o sea, lo que necesitaría una persona o una familia para vivir, para alimentarse y vivir adecuadamente durante 30 días. Es sabido que el INDEC está insistiendo en que una persona con poco más de 6 pesos por día puede vivir, o sea, una familia de tipo, según el INDEC, de 2 adultos y 2 hijos pequeños, puede alimentarse con 713 pesos de acuerdo a su último relevamiento. La suma de que nosotros tenemos de los productos relevados por los vecinos nos da 1.590 pesos para el mes de octubre, o sea que hay una diferencia de más del 130%. Esto a su vez obviamente influye sobre los porcentajes de indigencia y pobreza, porque como usted sabe, el nivel de indigencia se considera a las personas que no tienen el ingreso mínimo para poder sostener la canasta básica alimentaria. Obviamente, si el INDEC dice que son 713 pesos, no es demasiado sorprendente que diga que los niveles de indigencia en el conurbano están poco más del 1%. Nosotros, con 1.590 pesos de canasta básica alimentaria, estamos sacando el último porcentaje que tenemos de indigencia para el conurbano bonaerense, está en 6,85%. Rubén, ¿estás escuchando bien? Sí, estoy escuchando claramente, sí. Te dejo en comunicación entonces con Isar Rudnick para que les realice las preguntas pertinentes. En el estudio está Rubén Bustamante. Isaac, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, quería preguntarte cuál es el nivel de participación y cómo se toma la muestra a través de la metodología. Quiero decir, en los barrios, ¿qué se hace, qué se busca, cuáles son los alimentos o los rubros que más impactan en este desarrollo que ustedes tienen, que seguramente es desconocido por el gobierno, porque si hay algo que ha hecho el gobierno nacional es desconocer cualquier tipo de instrumentación para saber cuál es el índice de precios real? Sí, nosotros tratamos de utilizar la misma metodología que el Instituto Oficial para que después la medición sea comparable y no sea discutible desde el punto de vista metodológico. Lo que se hizo en el caso del conurbano, se hizo un primer censo de 2.500 negocios en 20 distritos, del Gran Buenos Aires. Sobre esos 2.300 negocios se sacó una muestra aleatoria de 330 negocios. Sobre esos 330 negocios se están haciendo los relevamientos de los 50 productos durante todos los meses, o sea, cada 30 días. La particularidad que tiene es esto de que lo hacen los vecinos en los negocios donde habitualmente compran. El relevamiento es de cada producto el más barato que encuentre, o sea que nosotros estamos dando a conocer del precio de la canasta más barata, de la canasta incluso de menor calidad. Bueno, y obviamente las diferencias que nos dan con las publicaciones del INDEC son sustanciales. El otro elemento que me parece interesante destacar es que nosotros publicamos todos los meses el valor de cada uno de los productos que hemos relevado. Y entonces ahí estamos haciendo la suma del total. El INDEC, como ustedes saben, desde su intervención hace ya 5 años, solo publica el valor total y no publica más el valor de cada uno de los productos que le puede llegar a dar esa suma, lo cual hace bastante sospechoso, para decirlo elegantemente, de dónde saca efectivamente esa suma, y entonces en función de eso, cómo es que termina de conformar los índices de pobreza e indigencia, en este caso para el conurbano. ¿Puede reiterar entonces, de acuerdo al cálculo que hacen ustedes, cuál es el valor de la canasta básica? Y cuando hablamos de canasta básica, estamos hablando solamente de alimentos. Claro, en el caso de la canasta básica de alimentos, nos está dando 1.590 pesos para una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 hijos pequeños. Ajá. Y nos está dando para la canasta básica total, o sea, para el conjunto de los productos que necesita una familia más allá de los alimentos, nos está dando 3.600 pesos. Sí. Y al INDEC le está dando alrededor de 1.600. Una familia de 4 personas que gana un ingreso de 1.600 pesos no es pobre. Muy bien, bueno, no sé si hay, están ustedes en una zona de viento o una zona huracanada, sí. Porque sale muy no fuerte. No está huracanada, pero hay viento. Hay viento, hay viento. Bueno, Isaac, muchas gracias por la participación en el programa. No, muchas gracias a usted por difundir toda esta información. Muy bien, hasta luego, que andes bien. Cintia. Rubén. Sí. Bueno, estamos aquí, han llegado algunos dirigentes de Libre del Sur y del Frente Amplio Progresista. Llegó de Libre del Sur el dirigente Ceballos. Lo que se va a hacer es algo que ya lo vivimos nosotros. Recordarás cuando llegamos a este lugar para hablar con Lula Cepeda porque se denunciaba la persecución política. El día lunes hablábamos con él y nos explicaba la metodología que se llevó adelante del Consejo Deliberante para nuevamente suspenderlo en su cargo. Es por eso que hoy se están juntando las organizaciones sociales para, a través de una conferencia de prensa, denunciar nuevamente esto que parece un déjà vu, como lo dijo Cepeda el lunes pasado, pero que marca claramente cuál es el poder político de OTC en Merlo. Muy bien, Cintia, gracias. Ya volvemos antes del cierre del programa allí para tener testimonio de algún otro dirigente y, de ser posible, con Lula Cepeda, ¿sí? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Allí pasa Cintia Medina con Isaac Rudnick, que es el responsable del armado de un índice de precios barrial. Se inició en Córdoba y después se extendió a la provincia de Buenos Aires, básicamente en el conurbano, y las cifras son notables y notorias. Sobre el cálculo, la diferencia, y esto significa, en la medición, el reconocimiento que hace el gobierno, el desconocimiento en este caso, de la línea de pobreza e indigencia, en dónde está marcada, y a partir de ahí, las estadísticas sobre pobres e indigentes en la Argentina. Tenemos un separador, algo que nos permita salir de los números y volver a nuestros números. Vamos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Algunos datos nuestros. Sí, ayer te comentaba que la secretaría privada de Pedro Camps, que conduce Pedro Camps, si conseguimos a Ripoll, le hacemos la nota ahora, ¿sí? ¿La tenemos a Ripoll? Sí, vamos a dejar entonces la secretaría privada. Nos interesaba y mucho ayer poder hablar con Vilma Ripoll. Ella participó de las audiencias orales en donde se pretende condenar a Mario Bando. Bueno, Vilma estuvo allí. No solamente es una violencia de género, sino es todo el peso del Estado hacia una mujer que no tuvo el acompañamiento del Estado. No hubo políticas de inclusión ni de visibilización de lo que vivía María y su familia. Vilma Ripoll, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, los escucho un poquito lejos. Ahora vamos a tratar de corregir, ¿ahí me escuchás mejor? Gracias. Sí, ahora mejor, y lo que pasa es que acá estoy adentro del tribunal y porque pidieron un cuarto intermedio después de que declaró María, y ahora van a venir con la sentencia, entonces estamos todos a la expectativa de que vuelvan los jueces. Bueno, ¿qué podés decir de lo que viviste en estas audiencias, en estas jornadas, respecto a la condena hacia Mario Bando? No, que lo que se intentó hacer es condenar, judicializar y criminalizar a una mujer por ser pobre y ser mujer. Y hacerle pagar, entre comillas, el abandono del Estado de sus responsabilidades en relación a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la atención en general de las necesidades de desarrollo social. Y bueno, y creo que María sufría violencia desde chiquita, desde la casa familiar, y después la siguió sufriendo con sus respectivas parejas. María trabajaba en una cantera rompiendo piedras, embarazada, y ella siempre se atendió sola a sus propios partos. Entonces creo que en esa situación tan terrible, el intento de culpabilizarla a ella es el intento de avanzar con la impunidad de los distintos sectores del Estado que tenían responsabilidad de atender a ella y a sus hijos, y entonces no asumir la culpa, la responsabilidad, el abandono que hizo el Estado de ella. María tenía 12 hijos, vivía en una casillita sin luz, sin agua y sin baño, y el agua que tomaban, que era del arroyo, estaba contaminada porque hay una pastera. María trabajaba en una cantera rompiendo piedras y le pagaban con un bono de alimentos del Estado que le tendrían que haber dado incluso sin que vaya a trabajar, sin embargo se lo daban a cambio de las 6 horas en las que trabajaba embarazada rompiendo piedra en la cantera. Entonces, a pesar de todo eso, era María la que iba a buscar ropa, alimentos, como está registrado en los expedientes que vimos en todo lo que se presentó en el expediente. El marido jamás existió, nunca se ocupó del tema, no le dio los nombres a los hijos, los chicos se llaman Obando. Entonces, bueno, la verdad que ¿qué más tenían que hacerle a María? Hijos indocumentados, entre otras cosas, que es otro deber del Estado. Todos los incumplimientos que ustedes se les puedan ocurrir, le tocaron padecer a María. Entonces nosotros ahora no vamos a permitir que la quieran condenar. Por eso acompañamos el juicio y por eso, si ahora la condena es que le dan alguna pena, aunque sea mínima, nosotros vamos a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que pudiste ver en el juicio, Vilma, lo que pudiste ver en el juicio es que va a salir en libertad con una condena menor que le posibilite... Sí, lo que pasa es que es probable que sea así. Ajá. Una condena menor. Entonces, nosotros, esta condena es la que la inhabilita a María para tener rápidamente a sus hijos y poder revincularse. Clarísimo. Entonces nosotros le dijimos que nosotros, si ellos dan una condena menor, no solo que vamos a tratar de que María se pueda revincular, sino que vamos rápidamente a la Corte Suprema, le vamos a buscar la vuelta para ir por derechos humanos, per saltum, lo que quieran. Vamos a buscar la vuelta para llevar la causa a la Corte Suprema y a la Interamericana de Derechos Humanos. Vilma, ¿quiénes declararon en contra de María? Es decir, ¿a quién llevó el fiscal para sostener la imputación? Nunca la vio María, ni nunca fue a su casa. Discúlpame, te escuché entrecortado. ¿Quién? La suegra, madre de uno de los golpeadores, el que no le dio los nombres a los hijos, el que no iba a laburar, se emborrachaba y le pegaba, y que además nunca fue a la casa de María. Y además, la madre, a la cual la intendencia la compró dándole una casa, ropa, planes, etcétera, etcétera, para que declaren en contra de María. Una madre que a los 6 años se la mandó a trabajar al campo. A los 11 años le entregó una casa de familia y a los 13 años se le entregó un tipo que la doblaba en edad, que después de violarla le hizo tener un hijo a los 14. Esa es la madre. Esa es la moral de la madre que viene a juzgar a María. Y nosotros no lo vamos a permitir. Además, la justicia no permite que haya un familiar directo porque tiene interés en la causa que declare, porque es ilegal. Por lo tanto, de común acuerdo no se reconocieron esos testigos y ayer el fiscal se apoyó en esas declaraciones para hacer la vergonzosa acusación que hizo, que para nosotros tiene que ser nula. Vilma, ¿qué tipo de movilización se está dando allí en Misiones? No, la semana pasada hubo una marcha de los tareferos y organizaciones sociales a la puerta. Hoy vinieron acá a acompañar dirigentes de distintos sectores que estuvieron todos los días con nosotros en el juicio. La imputación para María no es fácil movilizar en esta provincia. No, me imagino que no, me imagino que no. No es fácil, ¿cómo es recalcular? Vilma, lo que te quería preguntar y para que puedas compartir con la audiencia, la imputación hacia María Obando es por homicidio, agravado por el vínculo. No, por abandono de persona. Por abandono de persona. Porque eso no lo puedes probar. Ajá. Porque una nena que no comía bien, con agua contaminada, sin baño, ni luz, ni agua, está expuesta a cualquier enfermedad. Entonces la verdad que no se puede probar. La descripción que hace María de un dolor de panza brutal, que puede ser desde una apendicitis, que es bastante normal por esta zona, sí, a una infección generalizada producto del estado en el que tenía los intestinos y del agua contaminada que tomaba. Bien. Entonces no pudieron acusarla de homicidio, pero le hacen agravado por el vínculo, abandono de persona, agravado por el vínculo, que son muchos años después de cárcel. ¿Cuántos? No, son muchos, hay hasta 20 años. Hasta 20 años. Te hago la última, Vilma, porque tenés que ingresar de nuevo a la audiencia. Estás escuchando a Vilma Ripoll directamente desde Misiones, donde se sustancia el juicio oral contra María Obando. ¿Qué escriben los medios de Misiones respecto a esto? Bueno, mira, hay de todo. Hay algunos que, por supuesto, los más oficialistas defienden al gobierno de Mauri Clos, como le dijo Cristina. Hola, Mauri, cuando estaban haciendo inauguraciones de obras espectaculares al servicio de él y de su enriquecimiento, porque no derramó nunca para la gente. Porque María Obando es la que se visibilizó. Está lleno de María Obando esta provincia. Entonces, por eso nosotros, todos los que están ligados al gobierno provincial, entonces la acusan a María. Y el resto la defiende apasionadamente. ¿Hoy se conoce la sentencia? Sí, en un rato se conoce, creo que en 10, 15 minutos se va a conocer el fallo del tribunal. Vilma, nosotros vamos hasta las 11:05, así que te llamaremos para saber qué sucedió allí. Así que te agradezco mucho, un abrazo. Con mucho gusto. Te mando un abrazo. Ahí pasaba Vilma Ripoll desde Misiones, donde se lleva adelante el juicio contra María Obando. El Estado la acusa de abandono de persona, agravado por el vínculo. Murió en sus brazos su hijo, tuvo 12. Esa descripción tan brutal que hace Vilma Ripoll sobre la vida de María es la descripción de tantas mujeres hoy en el país, desconocidas, invisibilizadas por el propio Estado. Y cuando emerge la problemática más brutal, la más condenatoria, la más esclavizante, lo que hace el Estado es reprimir para sacar del eje y del centro su irresponsabilidad, por lo tanto su complicidad. Esperamos llegar hasta las 11:05 en el día de hoy y tener contacto nuevamente con Vilma Ripoll para saber si María Obando queda en libertad, aún con una pena menor, pero si gana la calle. Y si es una pena menor, ya lo dijo Ripoll, van a apelar en todas las instancias posibles, inclusive instancias internacionales, porque María Obando es mucho más que María Obando. Son millones de mujeres que ni siquiera tienen la posibilidad de defenderse ni ser acompañadas, mientras el Estado aplica lo que sabe. Su presión, su nivel de punibilidad y su condena social. Para eso están los medios en Misiones.

Bueno, tenemos mucha información, nos va a quedar corto el programa hoy. A ver, reiterar lo que comentábamos ayer en tema presupuesto, y no es menor, no es menor lo que aparece en el presupuesto y lo que pudimos hacer hasta aquí. Prensa y comunicación reprogramó el portal web, aspectos que se lograron este año, y se aplicaron nuevos criterios de imagen institucional. Se prevé efectuar el próximo año un relevamiento sobre los medios existentes en articulación con la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de La Plata. Realizar un monitoreo diario de medios periodísticos locales y nacionales donde se haga mención del municipio. Como gran objetivo se prevé que el próximo año entrará en funcionamiento la emisora que tiene licencia, que es Radio Municipal de Moreno, en la frecuencia 90.7. Gastos en personal de la Secretaría Privada, porque prensa depende de la Secretaría Privada de CAMS, 14 millones de pesos. Alquiler de locales, 2 millones de pesos. Hay un servicio de sonido pautado para el próximo año, 396 mil pesos. Publicidad y propaganda, me quedo solamente con este, con el comparativo. De 60 mil pesos que se presupuestaron para este año, pasamos a 960 mil pesos. El próximo año, 2013, se va a imprimir un periódico municipal bimestral con un costo de 276 mil pesos al año. La publicidad en Hoyt Moreno de cine tiene un costo de 144 mil pesos. En medios radiales el presupuesto se calcula en 180 mil pesos y en medios gráficos, aquí es algo que ponemos nosotros, estaría incluido el Clarín Zonal, donde la municipalidad pauta con la corporación, 96 mil pesos. Y en el rubro televisión se gastarán 180 mil pesos, mientras que aparece la partida seguimiento de medios, con 84 mil pesos. ¿Sí? Está conectado el concejal Carlos Benítez, que siempre nos atiende con mucha amabilidad. Carlos Benítez, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Este es el segundo año que... Te voy a pedir que bajes la radio porque se acopla. Sí, la ya, tuya. Ya la saqué, tenía mi teléfono. Ahí está. Seguimos acoplando, hay otra radio por ahí, prendida. Ahí está el acople. Ahí está, ahí la apagamos. Bueno, Carlos, es el segundo presupuesto que vos vas a aprobar. El primero, estabas ahí ingresando al Consejo Deliberante, este es el segundo. ¿Qué encontrás de diferente? A ver, básicamente encontramos que se continúa avanzando con el tema de alguna manera de sincerar la realidad de la administración municipal, digo, en el marco de lo que se propone alcanzar y lo que es factible, posible, con el presupuesto que tenemos. Eso entiendo, digo, como primer punto. ¿Qué, luego, qué hay se sincera? Sí. Algo charlábamos la otra semana, ya no solo sobre el marco del presupuesto, sino un intento de generar mayor grado de autonomía, y eso está referido a la fiscal más bien que al presupuesto, ¿no? Digo, de mayor autonomía respecto de los financiamientos o la dependencia que los distritos, y en lo concreto Moreno, tiene con la provincia y con los proyectos de nación, ¿no? ¿En dónde observas el sinceramiento? ¿En qué área? ¿En qué secretaría? No, se van poniendo básicamente blanco sobre negro, por ejemplo, la cantidad de trabajadores reales que tiene, con la que cuenta cada área, con la cual se piensa llevar adelante la gestión, las propuestas de objetivos y análisis que cada una de las secretarías hace, por lo menos es lo que yo entiendo desde la lectura del presupuesto, es más realista en el sentido de los logros alcanzados o las iniciativas que se llevaron a lo largo de este año adelante, también los fracasos que se tuvo, hay un planteo en ese marco, y los objetivos que se proponen de cara al 2013. Me parece que ahí hay una visión cada vez más real de qué gestión tenemos y a la cual se puede tener acceso mediante la lectura de eso, ¿no? Cuando decís, a propósito del sinceramiento, Hues en campaña, antes de llegar a la intendencia, del poder no se fue nunca, pero para llegar a la intendencia, siendo sucesor de Arregui, manteniendo el mismo gabinete municipal, pero con un nuevo organigrama, y está incorporado Santucho, hay incorporaciones. Sobre el gabinete, en su estructura orgánica desde el 95, permanece inalterable. Hues en campaña decía, vamos a sincerar la planta. Y la sinceró el año pasado, en el presupuesto. Este año también la vuelve a sincerar. porque recién lo charlaba con Joao, los números de presupuesto a presupuesto marcan un recorte de personal de 439 empleados, ¿sí? De presupuesto a presupuesto. Si no, mírenlo, y si no, termino acá y me voy al consejo y lo miramos juntos de presupuesto a presupuesto. Bueno, mira, nosotros ayer justo, porque tuvimos esa conversación así de pasillo, si querés llamarla, cuando nos cruzamos, nos quedó como dando vuelta este tema. A mí, en lo concreto, en la lectura mía no surgía tanto. Nos sentamos con el concejal Joao concretamente a la tarde y consultando que me, a otros concejales. Mirá que me dijo Joao que lo miraba por arriba. No, pero yo tengo los datos anotados. A mí la diferencia no me da ese número. ¿Qué te da? A mí me da 67 personas de modificación respecto, o nombramiento, si querés llamarlo, respecto de lo estimado en el 2012 y lo que es estimado para el 2013. Yo no veo ahí mayor diferencia, no encontré por dónde. La verdad es que yo ayer me quedé hasta las 7 de la tarde buscando y dando vueltas, digo, a ver este dato de cómo, por dónde lo buscamos. Así que digo, y mira, estuve rastreando fuertemente, digo, hice consulta a otros colegas, como para hacerlo, también con Néstor lo estuvimos viendo, porque estamos trabajando otras modificaciones que vamos a estar presentando. Es curioso, ¿sabes por qué? Porque ya que trae lo de pasillo, bueno, ayer estuve charlando con el concejal Benítez, López, Melamed y Joao, allí en el pasillo, y en un momento hasta Melamed y Joao, esto lo puedo contar porque hace la cuestión que estamos charlando, y vos también dijiste, bueno, Wes nos dijo que son 200 menos. Sí. Ese era el número que todos manejábamos como de palabra, porque no es algo no público. El intendente lo planteó concretamente con la reunión de los jefes de bloques, por eso ellos también manejaban la información, digo, esto se había planteado. De los números reales estimados en los presupuestos, la diferencia no es 419, sino 67. Esto es lo que nos da en la diferencia entre planta permanente y temporaria del 2012 y permanente y temporaria del 2013. Imagino que en esa suma... Yo te cuento mi suma. Bueno, yo... Me da 4.190 trabajadores en el año 2012, 4.123 trabajadores en el 2013. Bueno. En ese marco mi análisis es, a ver, 67 personas, no está fuera de la lógica de el personal que se mueve cotidianamente, ya sea por baja, por renuncia, por cómo es jubilación, licencia, etcétera. Dentro de una planta de 4.200 personas eso está. Me parece que no es un número ilógico, digo, por lo menos desde la perspectiva. Bueno, en este caso voy a disentir con vos, porque en todo caso me propongo, y públicamente termino el programa y me voy hasta tu oficina y miramos los dos presupuestos, porque la planta permanente y temporaria se tiene que sumar el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, el IDUAL y el INDEP. Está todo concluido, la suma que yo te hago está todo incluido. Yo me voy con el mismo presupuesto que tenés vos y me voy para tu oficina y lo sumamos. Bueno, y dale, si son 65, mañana diré que son 65. Y si los dos vemos que son más de 400, mañana dirás vos. No, absolutamente. En eso vos sabés que contás con nosotros en ese marco. No hay ningún problema. No le vamos a meter a la población. No, pero inclusive no es una cuestión de números. Claro. Porque ayer te lo decía y se lo preguntaba yo a vos. Ahí vamos. Carlos, son 65, 100 o 400. Lo que se tiene que explicar es si tiene que ver con jubilaciones que no se cubren vacantes, si tiene que ver con despidos, si tiene que ver con no renovación de contratos. ¿Esto es lo que se tiene que explicar? Sí. Ahí, lo que yo entiendo, a ver, primero, vamos a la razonabilidad del número, primero, por lo menos desde los números que yo estoy manejando de la lectura de los dos presupuestos. Digo, me parece que hay una razonabilidad, así que el número de achique. Luego hay un contexto, digo, vos tenés claro, lo venís anunciando en el programa, nosotros venimos trabajando sobre eso, que hay un momento donde las finanzas de los municipios están para atrás, dirían nuestros jóvenes, ¿no? Digo, es decir, están en un momento donde las condiciones que habilitan los presupuestos no son las mejores, porque la provincia no provocó las reformas que tendría que haber generado en su momento como para poder, por coparticipación, recibir más caudal de dinero, y porque la dependencia de los municipios es realmente alta respecto de la provincia, que está en un 60-40, digo, esto promedio, ¿no? Entonces, digo, que los ejecutivos locales, en el caso de Moreno, el ejecutivo local decida con esa planta que va saliendo por diversos motivos no renovar en el transcurso de este año, no me parece del todo ilógico. Pero aún en esa situación, el ejecutivo está comprometiendo la ampliación de determinada planta a partir de determinados proyectos. Ejemplo, una de las cuestiones que se plantea con el tema del impuesto, el famoso que se hizo recontrafamoso impuesto a la nafta, sí, básicamente se está planteando, por ejemplo, una de las inversiones a hacer es pasar de un equipo con maquinaria para hacer rebacheo a pasar a tres equipos. Eso va a implicar sumar personal, digo, no es que ahora para eso necesitas contar con el recurso, con el dinero, por eso la idea del impuesto. Por ejemplo, digo, ahí hablamos de un equipo que moviliza no menos de 15, 20 personas, digo, en ese sentido, no es que se da de baja simplemente, sino que se está intentando recolocar, repensar estrategias para no perder planta, ¿sí? Y a la vez poder sumar equipos que permitan un mejor servicio, si querés ponerle un nombre, desde el Estado municipal, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa, en ese marco. Y por otro lado, digo, un dato más que me parece importante, que ya alguna vez lo hemos mencionado, me parece que pasa. La planta de trabajadores de Moreno ha tenido en los últimos años un envejecimiento progresivo, por tanto vos tenés un nivel muy alto de trabajadores ya en condiciones de pase a retiro por jubilación o por cuestiones de salud. Yo no te puedo dar el número exacto, no lo tengo, quizás lo podemos rastrear y averiguarlo, eso puede ser una tarea que nos quede pendiente a nosotros, pero que necesita ser renovada. Digo, en ese marco también se va a apostar a una renovación de la planta procesualmente, por supuesto con lo que permita el presupuesto, no con lo que permitan los números reales con los cuales cuenta Moreno. Muy bien, queda la propuesta hecha. El día viernes, Cintia le hizo una nota al intendente Hues en ocasión de la visita del presidente constitucional Lugo. Sí. Públicamente, no nos da el tiempo, ahora o por ahí, si vos estás escuchando la radio, antes del cierre le pido a Sol y a Bernardo que busquemos la parte en donde Hues habla de ATE y los cuestionamientos. Hues públicamente dijo, la planta de personal de la municipalidad son 4.500 empleados. Así que bueno, si estamos en 4.100, en el mejor de los casos, solamente como para aportar. No me quiero ir, porque nos quedan pocos minutos, no me quiero ir de un tema que tiene que ver con el sinceramiento, que me consta que vos trabajás y en el sentido de pensar y repensar de qué manera se expresa lo público hacia la sociedad. Te voy a leer esto, hablando de sinceramiento. Año 2011, presupuesto 2011. Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos, recolección, barrido y eliminación de residuos. Dice, se implementará un nuevo sistema de inspección de la empresa de recolección de residuos sólidos urbanos incorporando nuevos supervisores. Año 2011. Año 2012. Programas nuevos. Se implementará un nuevo sistema de inspección de la empresa de recolección. Año 2013. Se implementará un nuevo sistema de inspección de la empresa de recolección de residuos. Quiero decir que en los últimos 3 años el programa nuevo es el mismo, por lo tanto no sé si hay programa. Y la pregunta en concreto es, ¿cómo explican, todos los concejales, pero vos estás en línea y te pregunto, ¿cómo explican que el próximo año se presupueste que la empresa El Trébol va a servir 6 millones de cuadras si hasta diciembre del año pasado eran 3 millones y medio? A ver, básicamente lo que yo te puedo expresar a partir de lo que el conjunto de los concejales maneja aquí como información y que hemos discutido con el Ejecutivo Municipal. Sí. En lo concreto es, la empresa El Trébol pretende cobrar un aumento retroactivo a junio de el 2012 del 26% promedio de todo el año. ¿Retroactivo 2012? Retroactivo 2012, a junio del 2012. No sabes la causa. El Ejecutivo Municipal plantean la modificación, la polinómica famosa esta que plantea la provincia del aumento, etcétera. Sí. La empresa pretende hacerlo válido desde junio del 2012. La decisión del Ejecutivo Municipal es pagarlo a partir de diciembre, que es concretamente con la aprobación del nuevo presupuesto. Es decir, la Municipalidad de Moreno no va a pagar el retroactivo y a la vez está planteando solo como aumento ese 26% que la provincia por ley exige de reconocimiento de mayores costos, etcétera, todo el paquete que viene incluido en eso. Ajá. Y cerrado el planteamiento de presupuesto, abrimos inmediatamente la discusión de cómo va a ser el nuevo servicio de recolección en el distrito de Moreno. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Lo que te puedo decir explícitamente es que el Ejecutivo nos ha convocado a todos los concejales de todos los bloques a participar en ese nuevo diseño, aportando una nueva forma de gestión de los residuos sólidos urbanos en el distrito, que habrá que ver en los próximos 6 meses cómo vamos madurando la idea. Esto es lo que yo puedo expresar desde lo que el Ejecutivo se plantea, y es que es conocimiento público, por lo menos de todos los concejales, ¿no? Esto hemos sido convocados a discutir un nuevo proyecto de recolección de residuos Moreno, que entendemos nosotros tiene que ser ampliamente superador de esta discusión con la empresa, que yo entiendo y comparto muchos de los cuestionamientos que se hacen respecto de su no servicio o su mal servicio o su no aumento con un servicio menor, ¿no? Está claro, más que el cuestionamiento a un buen servicio o mal servicio es si se paga por un servicio que no se presta. Bueno, exactamente, que eso, quizás eso oculta, el no aumento oculta un servicio que la empresa entonces, se y se le paga por un servicio que no presta, pero entonces para el próximo año, Griselio West también lo dijo, es algo que lo vamos a charlar el próximo año porque recién el próximo año se vence el contrato con el Trébol. Uh-huh. Y hasta se especula con un sistema mixto y demás. Carlos, te agradezco mucho la participación en el programa. Rubén. Hasta luego. Chao, buenos días. Bueno, lo vamos a poner a Wes. Lo tenemos a Wes. Tenemos 5 minutos. No más de programa, 5 minutos, 6 minutos. Y queremos ir a Misiones para charlar con Bruno Ripoll a ver si ya está la sentencia, si sale en libertad María Obando o no. Lo escuchamos a Wes respecto a ATE y ahí dice el número, la cantidad de empleados que tiene la Municipalidad de Moreno. Lo escuchamos. Mira, creo que es una triste imagen de los trabajadores, digamos, un Moyano asociado con la sociedad rural, con el Partido Obrero, o sea, con gente de pensamientos muy distintos, parecería que es un Moyano que ha perdido el rumbo, ¿no? Los incidentes que ocurrieron frente a la municipalidad, ¿qué piensa usted al respecto de esto? ¿Vos los viste? Yo vi el video. Sí, el video es una cosa lamentable. Vos tenés 4.600, 4.400 y pico de trabajadores municipales. Se convoca un paro y solamente se prenden en el paro 20 personas, sobre 4.600. Esos 20, como no tienen suficiente gente, vienen de... Bueno, le erré por 100. Dijo Wes, son 40, 20 o 30 sobre 4.600. Es la palabra del intendente. Y es un hombre que conoce. Puede ser que lo dijo en el contexto, en la circunstancia, que no sabe bien el número. No es lo mismo decir 4.600 que 4.100. No es lo mismo. Porque es la historia de 500 familias. Y tan solo tomo lo que habitualmente dicen los que defienden la estructura sindical. No son trabajadores, son familias. Pues bien, son familias. Son 500 familias. Para que vean que los escucho. Son 500 familias. Bueno, si son 563... como dice Benítez, y termino acá y me voy a la oficina de Carlos porque acepto la propuesta, si hay una equivocación, o el presupuesto de 2012 que tengo yo no es el mismo que tienen los concejales, que lo dudo, permito ponerlo en duda porque es foliado, es un presupuesto oficial, si son 65, mañana apenas arranque el programa diré, son 65. Y si no son 65, mañana Carlos Benítez tiene que decir él que son 400 menos. Y si no es Carlos Benítez, tiene que ser Arrizabalaga o López o Yobaba, el que sea. Y a partir de eso, preguntarse. Los gremios también se tienen que preguntar. Sobre esto tendrían que estar. Porque sí lo hicieron en La Plata. Sí tomaron el presupuesto de La Plata. Y sí dijeron, hay 6.000 cargos menos. Y fueron a la puerta de la legislatura. Y superaron el vallado. E interpelaron al poder aun cuando el poder se cagó en eso y lo aprobó. En combinación Scioli con Mariotto. Esto es lo que quisimos saber en el día de hoy, ¿sí? Voy a una secretaría más que nos importa y mucho, que es la secretaría que está a cargo de Peretta. Peretta es una de las personas más cercanas a Hues. Históricamente, Claudio Peretta es una persona de extrema confianza. Hace 2 años atrás, quien manejaba el presupuesto del Trébol era el ingeniero Navarro. Ahora, buscamos, la llamamos a Ripoll. Vos llamás a Ripoll. Si tengo que cortar, corto, porque son las 11. Ahora es Peretta el encargado de pagarle el Trébol. Recién decía Carlos Benítez que lo que se hace es un reconocimiento de la deuda, pero no como el Trébol desea, ¿sí? Es del 26%. Precisamente el 26% sobre 72 millones que se presupuestaron para este año nos da 96 millones o 95 millones, que es lo que se presupuesta para el 2013 del Trébol. Pero tenemos un inconveniente nosotros que no lo vamos a discutir con Carlos Benítez, sino lo vamos a poner en la agenda. Que en la rendición de cuentas del último ejercicio de REGI, fue el 2011, el devengado es el reconocimiento de la deuda a una empresa. No importa si se le pagó 72, 71 o 60, el reconocido de deuda eran 77 millones de pesos. Dividiéndolo por la cantidad de cuadras que dice el Trébol que pasó, daba una cifra que es impactante, 19 pesos por cuadra. ¿Saben cuánto presupuesta Hues para el próximo año el valor de la cuadra? 16 pesos. Quiero decir, si a 2011 se pagó la cuadra a 19, en 2011 se pagó la cuadra a 19 pesos, ¿cómo se va a pagar en 2013? 16, que renunció el Trébol a ganar dinero. Entonces, como se lo discutía a los concejales el año pasado, pero por una discusión que no tiene que ver con quién sabe más o menos, sino con la necesidad de explicarlo, que nosotros no tenemos los instrumentos, este es un instrumento público, el presupuesto, ¿cómo llegaban a 72 si a nosotros nos daba 78? Y fue 77. ¿Cómo les da 95 si a nosotros nos da 115? Siguiendo un proporcional histórico. Siguiendo un proporcional histórico. Y fundamentalmente algo que todos los años sostenemos, y este año no puede ser la excepción, es por día y por cuadra. Y si el camión no pasa, no se le puede pagar. Y si se le paga, es que existe una complicidad, pero además es un fraude. Por eso yo les digo a ustedes, en una comparación que es odiosa, pero sirve, para el año que viene se han destinado 2.900.000 pesos en la compra de medicamentos e insumos para las 40 unidades sanitarias y los dos SIC, 2.900.000 pesos. ¿Sí? 2.900.000 pesos. Al Trébol se le va a pagar 115 millones. Por lo menos para discutirlo políticamente. Por lo menos para discutirlo políticamente. Con Misiones no nos podemos conectar. Sí, estará en la sala de sesiones, Vilma Ripoll. Sí nos podemos comunicar con Merlo. Sí, y está Cintia Medina para hacer el cierre en móvil. Cintia, adelante. ¿Qué tal, Rubén? Estamos aquí, acaba de terminar la conferencia que se dio desde la mesa del FAB, acompañando a Lula Cepeda por la persecución política que se viene desarrollando en Merlo. Estamos aquí con el dirigente de Libre del Sur, Jorge Ceballos. Bueno, la necesidad de estar acá, y recién manifestaba Ceballos que no hay un Estado de Derecho en Merlo. ¿Por qué dice esto? Y estamos en vivo para FM Moreno. Bueno, porque las libertades individuales no están garantizadas en Merlo desde la asunción de OTC. Toda fuerza opositora está siempre bajo la amenaza de la denuncia, de la difamación, de la privación de la libertad, de toda una serie de hechos que impiden, inclusive, como en este caso, el ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de un mandato de la sociedad de Merlo para que este concejal cumpla su rol de opositor, y que es desplazado precisamente porque este concejal no se presta a ser cómplice del oficialismo, porque quiere llevar la voz de los vecinos de Merlo, y la lleva, de hecho, de los vecinos de Merlo que no están de acuerdo con esta administración, y bueno, sufren estas consecuencias, ¿no? Así que creo que el Estado de Derecho en Merlo realmente está absolutamente restringido y es un llamado a la reflexión a todos los partidos políticos, a todas las instituciones, al Poder Judicial de la zona, que tiene su responsabilidad porque esto no resiste el mínimo análisis de la ley, digamos, y se tendría que actuar hasta de oficio. También a los organismos de derechos humanos que tienen que entender que los derechos humanos también de los vecinos de Merlos tienen que ser respetados, que no pueden estar a la merced del despotismo oficialista. Así que bueno, esa es mi opinión y mi solidaridad con el concejal Horacio Cepeda. Hoy cuando hablaban todos recordaba la audiencia pública que se hizo en la Cámara, que la llevó adelante Victoria Donda en su lugar como parte de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Eso en qué quedó? Porque teníamos el relato de todo lo que pasó en Merlo, que como bien decías vos, lo de Lula es leve, hablando de las demás cosas que pasaron en Merlo, la persecución, amenazas, patotas y demás. ¿Esto quedó en algo? ¿Tuvo algún resultado? ¿Tienen información? Bueno, en realidad habría que preguntarle más a Ricardo, que es la legisladora. Yo no estoy ahí en esas funciones, pero indudablemente el amplio apoyo que tuvimos en la Cámara fue también un aporte importante para que la situación de aquel momento procesal de Cepeda indudablemente se mejorara. En esto hay que aclarar, digamos, el tema que la Corte Suprema no se expidió en anteriores denuncias a similares a las como la que se ha fraguado ahora, mandando restituir al concejal a su cargo. Pero bueno, como digo, cuando justifico que acá no se respete el Estado de Derecho es que acá ni siquiera una opinión de la Corte Suprema se tiene presente. Estamos hablando con Jorge Ceballos, dirigente de Libre del Sur. Te dejo, Rubén, en comunicación telefónica directamente con él. Rubén Bustamante está en el piso. Hola. Hola, buen día, Jorge Ceballos. ¿Cómo te va? Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer además de la manifestación pública sobre esta persecución que realiza OTC allí en Merlo hacia cualquier integrante, en este caso de Lula Cepeda, hacia cualquier integrante reconocido institucionalmente que no comulga con las directivas de OTC? ¿Qué más se puede hacer o qué no se hizo todavía? Creo que tenemos que estar más unidos. Creo que los afectados por estos somos de distintos sectores sociales, culturales y políticos, y en base a eso me parece que tendríamos unidad de todos los sectores. Creo que hay que trabajar en buscar una alternativa para poner otro gobierno, otra administración municipal. Creo que eso es fundamental, porque no nos podemos resignar a que los vecinos de Merlo dependan de la salud del intendente para saber si se libran de esta situación de sojuzgamiento de que viven desde hace años. Y creo que eso lo que tenemos que hacer es mantener viva la esperanza. Por eso le agradecemos a ustedes como uno de los pocos medios que tiene la valentía de llevar la voz de quienes sufren estas acciones. Y creo que por este camino de la esperanza, de decirle no a la resignación, las cosas más importantes que podemos hacer para que lo que yo creo es que algún día en Merlo va a haber otro gobierno y la justicia no se va a encargar de los opositores, sino se va a encargar de investigar todo este tipo de cosas que se han hecho desde el oficialismo. Ceballos, gracias por la participación en el programa. Hasta luego. No, al contrario. Siempre agradecido por poder hablar con su audiencia. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Cintia, estamos en el cierre del programa. Sí, no sé si querés que hablemos un segundo con Lula o... Estamos en el cierre, nos pasamos mucho. Ah, bueno. Nos pasamos mucho. Listo. Quedamos grabando ahí para... No, quedamos grabando ahí para pasar mañana lo de Lula. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, allí estaba nuestra compañera Cintia Medina en la conferencia de prensa en Merlo por el ataque. Bueno, fue suspendido Cepeda de su cargo como concejal. Una vez más. Por el peronismo de Merlo y el Frente Justicialista para la Victoria de Merlo. Y sin que una voz nacional se exprese en disidencia o condenando a OTC, porque OTC es parte del modelo nacional y popular. Nos vamos hoy en la operación técnica y puesta del aire. Estuvo Sol Serviol en la